decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. El gasoducto Néstor Kirchner es la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Fue construida en tiempo récord y es un hito trascendental hacia lo que se llama la soberanía energética, ¿no? Hasta aquí lo conocido. Lo que no lo es tanto es la red de pymes locales que colaboró en la construcción del gasoducto y que crecieron alrededor del mismo. Estamos hablando de 1,000 empresas. Desde la fabricación de maquinarias de 20 toneladas hasta servicios de catering para 800 operarios, 1,000,000 de pequeñas y medianas empresas integraron la cadena de valor de esta mega obra. Recordemos que este gasoducto se inauguró oficialmente el 9 de julio pasado, fue construido por un consorcio de empresas, Techint, Pampa Energía y una tercera firma que se llama BTU, que fue la que estuvo a cargo del tramo final. A su vez, esas empresas contrataron a más de 1,000 pymes para concretar en el plazo récord de 178 días la construcción de un gasoducto de 573 kilómetros, un tipo de obra que para los especialistas normalmente exige plazo de 2 años como mínimo. Se hizo en 178 días. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, TICSA, que es una de esas 1,000 empresas, le vendió filtros a BTU. Esos filtros, por ejemplo, son equipos gigantescos de más de 3 metros de altura. Uno pesa, para que se den una idea, 12 toneladas y medio. El otro, 19 toneladas. Es un separador de filtros de polvo y líquido. Ellos decían que por los tiempos comprometidos debieron duplicar los turnos de trabajo y aumentar un 30% la dotación de personal, contratando desde un líder de proyecto y mandos medios hasta operarios para cumplir con estos tiempos. Según datos de ENARSA, que es el organismo estatal que financió la obra, participaron empresas de 16 rubros diferentes. Desde constructoras de grandes equipos hasta servicios de catering, como decíamos al inicio. El 57% de las empresas que participaron son metalúrgicas y el 13% constructoras. También participaron firmas comerciales y de logística. También participaron hoteles, restaurantes, servicios de limpieza y de mantenimiento. Otro ejemplo, otra empresa, Transporte Moreiro. Fue una de las empresas encargadas de trasladar los caños del ducto hasta los centros de acopio. Fueron convocados, en este caso, por Techint. Techint es un grupo que tiene una relación comercial de hace mucho tiempo con Vaca Muerta. Es la que construye los caños para también otros oleoductos y gasoductos. Durante la obra del gasoducto, Moreiro, escuchen estos datos, son tremendos, realizó más de 2,000 viajes, incluido el transporte de módulos contenedores para las viviendas de los operarios y también los caños que eran despachados desde la planta SIAT, desde Valentín Alsina. Mariano Moreiro, que es el titular de la empresa y está radicada en el Parque Industrial de Lanús, explicó que cada camión semirremolque transportaba 4 caños de 12 metros de largo, de 36 pulgadas de diámetro y 4 toneladas de peso. Los destinos fueron los centros de acopio de Catriel, en Río Negro, Puelén, en La Pampa, por ejemplo. Fue un despliegue logístico inédito en el país. Y dice, para poder participar en la licitación del gasoducto, debimos incorporar 50 camiones y otros tantos semirremolques adaptados para este tipo de carga, Para ellos fue una inversión que rondó los 20 millones de dólares y que financiaron, por un lado, con recursos propios y otro por créditos blandos de los bancos Nación, Provincia, BBVA y Credicop, por ejemplo. ¿Cómo se llevaron adelante las contrataciones? Un factor clave: contar con una cadena de valor integrada. ¿Para qué? Para atender los cuellos de botella que podían surgir en los diferentes eslabones de esta cadena de provisión. Por ejemplo, Techint dispuso de un consultor y especialista en gestión industrial que se encargaba de resolver las distintas dificultades y además de monitorear en tiempo real el ritmo del abastecimiento. En SACDE, por ejemplo, que es la constructora de Pampa Energía, la casi totalidad de las contrataciones se realizaron a través de licitaciones o compulsas de precios, siguiendo los procedimientos establecidos a estos efectos, ¿no? 2.524 fueron los millones de dólares que demandó la construcción de los primeros 573 kilómetros entre Tratayén y Saliqueló. 300.000 fueron las toneladas de cañerías utilizadas, así como unos 1.500 equipos de todo tipo de maquinaria pesada. 1.500 equipos. Estos son algunos datos que pretenden señalar la importancia de la obra pública. De eso hablamos. Y de la infraestructura como vía fundamental para el desarrollo y para el crecimiento federal de este país, ¿no? Recordemos que en 2018... el gobierno nacional firmó un acuerdo con el FMI por el cual nuestro país recibió 45.000 millones de dólares. En contrapartida, nuestro país debió cumplir ciertos compromisos como la baja del déficit fiscal, es decir, las diferencias entre los ingresos y los gastos. Y para cumplir con las metas de 2019, que implicaba la reducción del déficit fiscal en un punto del PBI, el plan de gobierno contempló el ajuste en los gastos de capital, que englobaba, entre otras cosas, a la obra pública. Aunque también incluye servicios y desarrollos de proyectos productivos, entre otros ítems, ¿no? El FMI pidió bajar el déficit primario y la forma más rápida de hacer eso es frenando la obra pública. Porque no tiene un resguardo legal, como sí pueden tener las jubilaciones y los salarios, por ejemplo. Por eso van al hueso de la obra pública. El gobierno tenía que reducir necesariamente el déficit fiscal, como lo tuvo que hacer rápido, el recurso que tuvo más a mano fue la obra pública. Entonces, vale linkear los conceptos, vale preguntarse y recordar, vale entender y preguntarnos qué país queremos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Muy buenos días, Daniel Alvarenga, oyentes. Buenos Mariana, días, buenos Mariana. Días, ¿cómo va? Hola, Mariana. Estamos en veda. Sí. ¿No? Sí. Desde el viernes, desde ayer, sí. A las 8 a.m. Exactamente. No podemos decir nada. Ahora, escuchando todos los datos que dio recién Mariana, impresionante. Sí, sí. Y que bueno, quien quiera oír, que oiga, ¿no? Pensaba exactamente en esa frase. Quizás porque no somos originales, pero pensaba en eso, ¿no? Quien quiera oír, que oiga. Sí. Quien quiera oír, que oiga. No podemos hablar, sí podemos hablar de política, eso está clarísimo. No podemos hablar de candidatos, pero bueno, ¿quiénes llevan adelante esas políticas? ¿Quiénes no llevan adelante esas políticas? Así de sencillo. Y cómo le faltó un poco de gesta también, ¿no? A la puesta en marcha de este gasoducto, porque todos estos datos tendrían que estar incorporados en nosotros, claro, de una manera natural. O sea que ahí falla también muchísimo la comunicación. Porque es una gesta la que se han mandado. Claro, y dieron ciertos datos, pero estos específicamente, sí, que es lo que está todo alrededor, faltó. Sí. Yo no sabía que había 1000 pymes alrededor de la construcción. Uno lo asocia más a las grandes empresas que a todas estas pequeñas que si no hubiesen estado no hubiese sido posible llevarlo adelante. Sí. Bueno, precisamente de pymes, claro, ¿no?, que representan el 99,4% del total de las empresas del país. El 99,4% es un dato oficial. Bueno, las pymes además explican el 42% del PBI de la Argentina, o el 55% según cómo se calcule el aporte que hace el Estado al PBI, porque el Estado tiene empresas, por ejemplo, YPF o aerolíneas, que ofrecen productos y servicios. El resto que aporta el Estado es vía impuestos, ¿no? Claro. Bueno, si lo calculamos de esa manera, las pymes representan el 55%. Además, las pymes, como decía recién Mariana, emplean el 64% de los trabajadores registrados. Bueno, estos datos, más los datos que aportó Mariana en su comentario del inicio del programa, dan cuenta de la importancia que tiene este sector, que no siempre tiene la visibilidad y la representación que le corresponde por el peso específico que tiene, ¿no? Sí, más que no siempre, casi nunca. Claro, casi nunca. Bueno, de esto, sobre el final del programa, va a venir a hablar Martín Burgos, del Centro Cultural de la Cooperación, porque acaban de publicar un interesante documento con los indicadores económicos de este sector. Y además vamos a ir con una efeméride por partida doble. Además del recordatorio que vamos a hacer al final de este primer bloque del Desde la Gente de hoy, el número 638, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, se mete también con este tema. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el Día Internacional de la Juventud, que se celebra en el día nosotros de hoy. También estamos celebrando, ¿no? Nos porque, autocelebramos. Claro, ¿no? Porque la juventud no tiene que ver con la edad, ¿no? O tenemos varias juventudes en el cuerpo. También. Desde el espacio de géneros vamos a hablar de violencia económica. ¿Con quién vas a hablar? Vamos a hablar con Laura Cantore, que es la directora de la primera diplomatura de violencia económica con perspectiva de género. Vimos la obra, yo no, sino Daniel Alvarenga, vamos a ser sinceros, la obra de teatro Si alguna vez te hace falta mi vida, que se está presentando en el teatro El Crisol. Una de sus protagonistas, Elida Esquinoca, me suena. Se va a acercar. Esquinoca, sí, me, ¿no?, suena. ¿Sí? Me suena. ¿Hay un locutor por acá? Bueno, hermana de nuestro locutor de cabecera, Esquinoca, bueno, se va a acercar en un rato más para hablar con nosotros del teatro, de eso que se llama el convivio, ¿no? Esa relación, sí, que se establece entre actores, actrices y el público, y claro, obviamente, de la obra que ella está protagonizando. Confesiones de invierno, el segundo disco de Sui Generis, está cumpliendo 50 años. No, hablando, sí, de juventud. Mejor. Sí. A mí, no, cuando lo escuché y dije, a ver, ¿cuál fue la primera que yo escuché de Confesiones de Invierno? No sé cuál fue la primera, pero la que más me pegó fue Aprendizaje. O sea, que hace por lo menos 50 años que convive conmigo, claro, ese tema. Que te pegó. Es claro, un montón. Sí, me acuerdo de, sí, Dios, y estuve ahí en el Luna Park. Claro. Bueno, no, me pasa. No, pero dijimos que era el Día de la Juventud. Claro. Bueno, vamos a repasar los temas de Confesiones de Invierno y vamos a acercarte a alguna data que quizás no conozcas. Y como todas las semanas, Silvia Porritelli nos acerca una de sus muy interesantes y completas producciones, en las que conocemos a una cooperativa de las miles que hay en el país, ¿no? Hoy vamos a conocer a la Cooperativa de Trabajo Artístico Cacha la Hueca, Arte y Transformación Comunitaria, y su interesante proyecto Atizar Abastece, que propone un circuito de comercialización solidaria con eje en San Fernando del Valle de Catamarca, y vamos a conocer entonces esta historia. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El proyecto de la Cooperativa de Trabajo Artístico Cacha la Hueca, Arte y Transformación Comunitaria, surge en 2004 y dos años después el INAES le otorga la matrícula cooperativa. Se trata de una organización interprovincial con sede en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y cuenta con dos filiales, una en Córdoba y otra en Salta. Este colectivo lleva a cabo acciones relacionadas con el trabajo artístico, teatro, fotografía, producción audiovisual y talleres de cultura, además de otras manifestaciones comunicacionales y artísticas. A fines de 2018, Cachalahueca comenzó a desarrollar un nuevo proyecto, Atizar Abastece. El titiritero y asociado Augusto Pastore explica qué es y cuáles son los objetivos de Atizar Abastece. Con eje en el sentido implícito de la cooperativa, tanto en lo que es cuidado del ambiente y fomento y promoción del asociativismo, desde ahí crea una revista que es la revista Atizar, y con un eje muy fuerte que es la promoción y apoyo a las organizaciones de la agroecología y la agricultura familiar. Desde ahí se crea la red Atizar de producción y consumo, o Atizar Abastece. Esta red desarrolla capacitaciones para el sector productivo en esta línea y también impulsa justamente una red de articulación entre productoras y productores y nodos de compra en la provincia de Catamarca, que se extiende luego un poco a la provincia de La Rioja y algo a Córdoba. Atizar significa mover las brasas, activar el fuego. Y es con ese fuego renovado y transformador que la Cooperativa de Trabajo Cachalahueca impulsa esta propuesta de acortar los circuitos de comercialización a partir de una labor mancomunada entre productores, trabajadores de la economía social y prosumidores organizados en nodos de consumo solidario. Atizar Abastece cuenta hoy con más de 23 nodos de compra y reúne a casi 30 productores de la agricultura familiar y organizaciones del sector. En sus catálogos se pueden encontrar más de 400 alimentos y artículos de distinto tipo. En el caso de la red Atizar Abastece, elegimos este camino como una estrategia para trabajar sobre una de las problemáticas que el sector de la producción agroecológica, por lo menos en Catamarca, tiene, que es la comercialización de los productos, la visibilización y comercialización de los productos. La sostenibilidad se da por un sistema de compra directa entre nodos de prosumidoras y prosumidores y nodos y organizaciones productivas. Esto genera mayor valorización de los productos de las productoras y productores y mayor accesibilidad de esos productos a quienes consumen los mismos. A fin de sostener el compromiso comunitario que se propuso desde su constitución y para lograr visibilizar sus objetivos de concientización y comercialización de productos en sistemas de compra directa, Cachalahueca realiza encuentros, capacitaciones y trabajos de acompañamiento y articulación con otras organizaciones sociales y también con entidades públicas, como explica el cooperativista Augusto Pastore. Este trabajo justamente se hace articulando con entidades educativas, entidades públicas, con otras organizaciones, pero articulando fuertemente también con otras redes. Por ejemplo, en el caso de Atizar, articula con Todos Comen, con Mercado Territorial, con distintas redes que trabajan en este sentido, en lograr lógicas de precio justo, de construcción del precio. Por eso la formación hacia productores y productoras para poder construir el precio y el valor, diferenciar estas cuestiones, cuál es la construcción del precio y cuál es la valoración del producto, son tareas claves que las tenemos que hacer en un trabajo articulado entre las redes, entre las organizaciones productivas, entre las organizaciones de consumidores y consumidoras, que nosotras y nosotros lo llamamos prosumidoras y prosumidores, porque justamente creemos que es un lugar proactivo el que tienen que ocupar. Potenciar procesos socioeconómicos, asociativos y solidarios, transformar y enriquecer las prácticas mediante una construcción continua, reflexiva, colectiva y de aprendizaje transversal, son algunos de los objetivos que se propone lograr la Cooperativa Cachalahueca. En el siguiente audio, el asociado Augusto Pastore profundiza sobre las relaciones que tejen con diferentes redes organizacionales que permiten contener, apuntalar, promover e impulsar el desarrollo productivo de entramados sociales y económicos en los territorios. Es un trabajo fuerte de acompañamiento y articulación con otras organizaciones y entidades del Estado, como por ejemplo el INAPSI, Bromatología de la provincia, para el tema de lograr que las productoras y los productores puedan tener las condiciones para que esos productos puedan comercializarse, las condiciones bromatológicas, los permisos, también acompañamiento técnico, y esto fue muy importante en el proceso, de entidades educativas, como el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, como la Universidad Nacional de Catamarca, desde distintas áreas, que lo que permiten es hacer un acompañamiento más fortalecido hacia este sector. La Cooperativa de Trabajo Artístico Cachalahueca, Arte y Transformación Comunitaria, está conformada por comunicadores y comunicadoras sociales, fotógrafas, locutores y artistas provenientes de distintas ramas: títeres, teatro, murga, circo, música, artes plásticas y cine. Desde sus orígenes, el colectivo interprovincial, con sede en Catamarca y con filiales en Córdoba y Salta, realiza diversas actividades de promoción cooperativa, laboral, cultural, artística y social con diversos sectores comunitarios. También se preocupa por generar espacios de investigación y procesos de reflexión, tanto de manera interna como interinstitucional. Desde sus orígenes tiene dos ejes fuertes. Augusto Pastore, titiritero, asociado a la Cooperativa de Trabajo Artístico Cachalahueca, Arte y Transformación Comunitaria. Uno, el sentido explícito, que es generar trabajo desde las propias capacidades de asociados y asociadas, en este caso todo lo ligado a la actividad artística, comunicacional, audiovisual, de gestión cultural, de generación de capacitaciones y demás, pero también un sentido implícito que tiene que ver con desarrollar acciones de tipo comunitarias, sociales, en la provincia de Catamarca y también en filiales que tiene en Salta y en Córdoba. En su trabajo, el sistema agroalimentario globalizado, imperios alimentarios y degradación social y ecológica, Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, señala que está demostrado que el sistema mercantilizado de producción, distribución y consumo de alimentos no se construyó para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, sino para nutrir los requerimientos de expansión y acumulación sin límites de las grandes corporaciones empresariales que gobiernan el negocio alimentario. Un sistema, advierte el catedrático español Manuel Delgado Cabeza, que separa la alimentación de la ecología y de la cultura y que para atender sus objetivos se desconecta de obligaciones en relación con las condiciones de reproducción de la sociedad y de la vida. Un sistema agroalimentario que para afirmarse procura la exclusión de formas y modelos alimentarios, de conocimientos y recursos e impone su integración, subordinación a los circuitos globales corporativos, alimentando así procesos de acumulación por desposesión. Y finaliza Manuel Delgado Cabeza, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, que se trata de un sistema que niega la autonomía y la capacidad de actuar, tratando de imponer un modelo alimentario que no es ni sostenible ni generalizable. En el cierre del informe, Augusto Pastore, asociado de la Cooperativa de Trabajo Artístico Cachalahueca, Arte y Transformación Comunitaria, reflexiona sobre la complejidad de este tema. El sistema a nivel mundial ha instalado la guerra del alimento. Es decir, se ha apropiado de los sistemas de producción y distribución y los maneja al arbitrio y necesidad de los poderes que manejan este sistema. En ese sentido, encontramos grandes masas de población que no acceden directamente a la alimentación necesaria y a la vez grandes masas de población que cuando acceden, acceden a una mala alimentación. Esto está ligado a la carencia de la producción de los consumos. Solamente, y podemos hacer un ejemplo, pongamos una hoja en blanco en la cabeza de un lado y pongamos una hoja en blanco en la cabeza del otro. En una hoja en blanco pongamos todas las cosas que consumimos durante el día. Los alimentos, los consumos culturales, todo de un lado. Y pongamos del otro cuánto de eso producimos en ese día. Y nos vamos a encontrar que hay un desequilibrio. Ese desequilibrio es al que nos llevó el sistema, en primer lugar. Bueno, lo primero que hay que hacer es fomentar la producción en todos los sentidos. Y por otro lado, hay que promover el acceso a la buena producción, a los buenos productos. Entonces, este es un poco el trabajo de Atizar Abastece, que no es un trabajo solo y aislado. Para saber más sobre la interesante y rica experiencia de la Cooperativa de Trabajo Artístico Cachalahueca, Arte y Transformación Comunitaria, solo hay que ir a la página que ellos tienen, www.cachalahueca.com. Ahí se pueden ver los servicios que prestan y consultar el catálogo de productos de la red Atizar Abastece. En sus redes sociales, que se llama Cooperativa Cachalahueca, que están en Facebook e Instagram, se publican todas las actividades, los talleres y las novedades que proponen. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Para ir agendando, el próximo viernes, hablamos del 18 de agosto a las 19, en el Centro Cultural de la Cooperación, una charla en torno a Andrei Platonov. La charla se titula precisamente Descubriendo al enorme Andrei Platonov y girará en torno a las recientes traducciones de dos de las obras más importantes del autor ruso, una de las prosas más originales y potentes de la literatura soviética, Moscú Feliz y El Pozo de Cimientos. Además de la charla, habrá una proyección del documental sobre el autor titulada Una vida y libros escritos con sangre, de Alexander Nikonov. Entonces, la presentación corre por cuenta de Alejandro Ariel González y Omar Lobos, que son los traductores de las obras de Platonov. Reiteramos entonces, cine y literatura, descubriendo al enorme Andrei Platonov, el próximo viernes a las 19, con entrada libre y gratuita en la sala Jacobo Lax, del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500. Desde la gente. La juventud. Efemérides. Es un cantar, es un soñar. Sin conocer qué puede ser la adversidad. Es la flor. Bien dice Charles Aznavour que la juventud puede ser la adversidad. Y tanto es así que en 1999 Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. A la hora de fundamentar esta decisión, ¿qué hizo el organismo internacional? Bueno, sostuvo que se busca concientizar sobre ciertas barreras a la solidaridad intergeneracional, en particular a la discriminación por edad, que afecta tanto a las personas mayores, eso lo sabemos, pero también a las personas jóvenes. Naciones Unidas sostiene que la discriminación por edad es un problema insidioso y a menudo no abordado en materia de salud, de derechos humanos y de desarrollo. Y este problema afecta tanto a las poblaciones mayores como a las jóvenes en todo el mundo. Sufren de edadismo, hemos hablado de este tema hace relativamente poco, ¿no? Sí. Es decir, Discriminación por motivos de edad. Y esa acción se produce por un conjunto de estereotipos y de prejuicios que presuponen que todas las personas de una determinada edad piensan y se comportan de igual manera o tienen las mismas necesidades o intereses. En nuestro país, en la Argentina, hay unas 10 millones de jóvenes, es decir, que son el 27% de la población. 6 de cada 10 pibes, pibas, no consiguen empleo formal. El 40% es pobre y la desocupación en esa franja es el triple al promedio a nivel país. Cifras que con pocos cambios se mantienen desde el año 2006. Y si bien sabemos que entre las y los jóvenes la desocupación es más alta que entre los adultos, es menos conocido el dato de que el desempleo de los jóvenes de hogares de ingresos bajos es 3 veces mayor a la de los hogares con ingresos altos. Estas cifras, que quizás expliquen algunos comportamientos que podemos ver mañana en una elección de la que no podemos hablar, ya que estamos en veda, ¿no? Sí. Si hay alguno o alguna joven dando vueltas por ahí, le recordamos que don Arturo Jauretche decía que la juventud tiene su lucha, que es derribar a las oligarquías entregadoras, a los conductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan. Y eso no es violar la veda, es simplemente decirle a los jóvenes que Jauretche decía que lo que tienen que hacer es derribar a las oligarquías entregadoras, a los conductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan. ¿Eso qué quiere decir? Rebelarse. Exactamente. Juventud. Juventud. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde Alvarenga. La Anzorena. Gente. Horvat. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Arrancamos este segmento con una información para las infancias. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, la cooperativa Movac, Aquelarre en Movimiento, estará haciendo la tercera edición del festival Celebrando las Infancias, Transmutando Mundos. Así se llama el festival, Transmutando Mundos. Un evento para toda la familia con entrada libre y gratuita en la calle Malavia 852, en el barrio porteño de Villa Crespo. Leemos en el portal de la agencia Ansol que Julieta Rodríguez, presidenta de la cooperativa, señaló que lo que les interesa como cooperativistas es generar un espacio de pensamiento que muchas veces está ausente en las grandes producciones para las niñeces o que responden a lógicas comerciales y de consumo. Se trata de una propuesta original para el barrio, dirigido a un público de cercanía, propiciando un ámbito de cuidado afectuoso donde niñas y niños puedan expresarse libremente. Entonces, tercera edición del festival Transmutando Mundos, con talleres, obras de teatro, feria y juegos desde las 3 de la tarde de hoy en Malavia 852, en el barrio porteño de Villa Crespo. Para más información, anotar esta dirección, www.estudioaquelarre.com.ar. ¿Y vos qué tenés, Mariana? Un capital social que organiza la economía desde la democracia y así fortalece la democracia política, que construye economía desde la cooperación y así contribuye a la paz, que hace de la equidad y la solidaridad una práctica empresaria y así garantiza inclusión social, que responde a las necesidades del territorio y así hace posible el federalismo. Este entrecomillado es de la Confederación Cooperativa de la República Argentina de Cooperar y de esa manera define el aporte que hace al país el cooperativismo argentino, el más diversificado del mundo. De esta manera, Cooperar presentó públicamente un documento que se distribuyó entre las principales fuerzas políticas que participan mañana del proceso electoral. Se trata de 19 puntos sobre las oportunidades que pueden generar las entidades cooperativas en materia de alimento, de vivienda, de trabajo, de cuidados, de energía verde, educación, salud, y hay otros ejes. El texto titulado Propuestas para multiplicar la respuesta cooperativa a los problemas argentinos destaca que el país cuenta con un enorme capital social que no puede ser desaprovechado. Esperemos que los candidatos recojan el documento, lo lean y hagan propias las propuestas del cooperativismo argentino, ¿no? Esperemos. Y yo tengo en pantalla una imagen del Movistar que pregunta si Luis Miguel es... Luis Miguel, no vamos a hablar de ese tema. No, todo el mundo hablando de ese tema y nosotros no vamos a hablar de eso. ¿De quién? ¿De Luis quién? Luis Miguel. ¿Eso no es Luis Miguel? Yo no lo tengo. Vamos. Bueno, ahora vamos a un pasando pantalla y nos damos una vuelta por el canal de YouTube del INAES. ¿Y qué vemos ahí? Un interesante video sobre cooperativas culturales. Un sector, lo estuvimos hablando acá, que creció muchísimo en los últimos años. Como se explica en la página del INAES, actualmente existen más de 1,000 cooperativas culturales en todo el país, de las cuales 50% nacieron en los últimos 2 años como producto del impulso que significó la resolución Renovar. O sea, 500 cooperativas en 2 años. En 2 años. 500 cooperativas culturales. Exactamente. Lo que sí es un fragmento del video que puede verse en el canal de YouTube del INAES. La cooperativa FOA es una cooperativa que se dedica a realizar eventos artísticos. Somos originalmente artistas circenses. Nudo inicia sus actividades en el año 2014 alrededor de una serie documental que se llamó República Popular de la Boca. Bueno, las tareas son edición y distribución de libros, o sea, hacemos todo el proceso. Comenzamos haciendo integralmente los libros. Nos dedicamos a la comunicación y al diseño gráfico. Soy Ezequiel Luque, del medio cooperativo La Tinta de Córdoba. Decimos que somos trabajadoras y trabajadores de la palabra, de la imagen, en vez de escritores o ilustradores o diseñadores, porque así nos vemos también. Particularmente la banda funcionaba como una cooperativa, pero sin la responsabilidad que lleva una cooperativa. Lo que más se ajustaba al espíritu que reinaba en el grupo fundante era el del cooperativismo, justamente. Y en ese sentido hubo que hacer una serie de pasos y tomar alguna formación para que administrativamente hiciéramos frente a los requisitos que eso implicaba. Y bueno, en época de pandemia nos empezamos a conectar con otras personas que hacían el mismo trabajo, con el INAES, y bueno, ahí nos dimos cuenta que en realidad la figura que nos representaba era la cooperativa. Las voces que escuchamos en este fragmento fueron las de Geraldine, de la cooperativa Circenses FUA, así se llama, FUA, con signo de admiración al final, de Cristian, de la cooperativa de producciones audiovisuales Nudo. También escuchamos a Lucía, de la editorial cooperativa Muchas Nueces, a Delfina, de la cooperativa de comunicación y diseño gráfico Sudaca, a Ezequiel, del medio cooperativo cordobés La Tinta, y Nadia de Chirimbote, una cooperativa de trabajadores de la palabra y la imagen, y también estaba Hernán de la cooperativa de músicos, la Astronauta Orquesta, cuya música es la que estuvo ilustrando musicalmente el video que recién escuchábamos un fragmento. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agosto poético en el CCC. Desde el martes 15 hasta el viernes 18 se desarrollará el 23º Festival de Poesía Latinoamericana en el centro. A lo largo de las 4 jornadas se llevarán a cabo conferencias, charlas, mesas de lectura y obras de teatro, entre otras actividades. La apertura de esta nueva edición del festival será en la Sala Solidaridad, el martes a las 19, en la que Pompeyo Audivert presentará Los Límites y el Caos, sobre textos de Jorge Enrique Ramponi. Y además será la presentación de los poetas internacionales invitados: Rafael del Castillo, de Colombia; Alina Kumfeld, de Guatemala; Malena Luján Goldfarb, de Uruguay; Mateo Morrison, de la República Dominicana; María Ángeles Pérez López, de España; Lourdes Espínola Huizel, de Paraguay. Para ver la programación completa del 13º Festival de Poesía Latinoamericana en el Centro, no haces más que entrar a la página del Centro Cultural, www.centrocultural.coop. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Ya está sentada aquí en la mesa con nosotros Ana Grondona. Ana Grondona, buen día. Buen día, ¿cómo va? Y en Veda, ¿de qué vamos a hablar? ¿O de qué vamos a seguir hablando, quizás tenga que decir? En Veda desde ayer a las 8 de la mañana. Sí, sí, sí. O sea, no podemos hablar de política. No podemos hablar de candidatos, no podemos dar encuestas, pero de política podemos hablar. Sí, vamos a hablar de política, ¿no? No sé, a ver, Ana. Vamos a dar una vuelta. A ver. Todo asunto es político, podemos decir. Exactamente. Toda efeméride es política. No, también sí. Agarré la cuestión de las juventudes. Sí, que hoy, hablábamos hace un ratito. Exacto, hoy es el Día Internacional de la Juventud. Escuchábamos algunos números, 27% de la población. Sí. No es poco. Y lo quería agarrar por la paradoja de esta sociedad muy juvenilizada, ¿no? Muy juvenilista, en sí. El sentido de que nadie puede envejecer. Eso es como el peor de los pecados posibles, en particular las mujeres no podemos envejecer. Toda esta cuestión que además se ha radicalizado en términos de las estrellas cada vez más jóvenes y preadolescentes, bueno, toda esa historia cultural que tiene largo arrastre. Y paradójicamente se supone, digamos, que entonces ser joven es lo más, uh-huh. Pero los jóvenes y las jóvenes, les jóvenes, son probablemente los actores y actrices sociales menos escuchados, ¿no? Uh-huh. Digamos, son absolutamente ninguneados en términos de política pública. Y eso se ve bastante en el último tiempo, y estuve revisando algunos trabajos de Pablo Bomaro, un amigo de la casa y de su equipo. Decía, este malestar juvenil está muy asociado en los últimos años a la salud mental, ¿no? Es un problema muy particular que están sufriendo las jóvenes y los jóvenes, que por ejemplo tiene que ver no solamente con las autolesiones, que es una cuestión sobre la que se está hablando bastante, que incluso estas estrellas, mega estrellas internacionales han empezado a poner una agenda, y eso es interesante, ¿no? Uh-huh. Tanto Tini como Lali hicieron referencia a estas cuestiones en vidas, digamos, de supermillonarias, o uno puede imaginarse que le va bastante bien. Sí, sí, sí, tiene llegada. Sí, exacto, sí. Pero bueno, este malestar tiene sus particularidades en otros sectores sociales. Recién escuchábamos las cifras de desempleo, tres veces más importantes entre los jóvenes que en el resto de la población, y tres veces más importante al interior de esa subpoblación en el caso de los jóvenes y las jóvenes pobres. También son sectores que están particularmente afectados por la precarización del trabajo, es decir, una dificultad en insertarse en el mundo de los adultos, y ni hablar de la autonomía, alquilar, no sé. No, posible. Sí. Comprar ya, ¿vieron que ni se me ocurrió? Sí, no, claro, no. Estuve bien, por eso comprar ya no. Comprar ni jóvenes, ni adultos, claro, ni por nadie. Eso sí, ya, sí, los sí. Jóvenes de ayer ya la teníamos reclara tampoco. Claro. Pero bueno, la cuestión de la salud mental entre las juventudes es una cuestión muy relevante. Se le está dando bolilla incipientemente. Otra cuestión muy preocupante es el índice de suicidios, que pasó de uh-huh. ser la sexta causa de muerte entre los jóvenes hasta 2014 a ser la segunda causa de muerte entre los jóvenes. ¿Eso en todo el mundo? Eso en Argentina. ¿En Argentina? Ha habido un incremento brutal. Tiene rasgos regionales sobre los que poco puedo hablar. En un momento, además, tiene Ustedes, no sé si les cuento una cosa de socióloga, pero uno de nuestros padres fundadores, Durkheim, escribió un libro en 1896 que se llama El suicidio, donde argumentaba que eso que nos parece el acto más privado, bueno, ese acto tremendo de quitarse la vida, no podía pensarse como un acto puramente psicológico o individual, sino que en su dimensión de tasas de suicidio, de tendencia, tenía un aspecto sociológico que había que indagar. Entonces hace todo un desarrollo. Entonces, pensar estos fenómenos, no desde las singularidades del caso, que eso deben atenderse, y por supuesto hay que dar en estas ocasiones el número de teléfono 135, que es el de atención a las personas que estén pasando por momentos de mucho estrés y mucha dificultad con estas ideas. Pero más allá de las singularidades de la clínica, de los casos, estas son tendencias que tienen que ver con cuestiones sociales, ¿no? Que van desde esto, desde la pérdida de horizontes, de expectativas que permitan organizar y estructurar la propia vida, estos sentimientos de aislamiento y de falta de integración en los entramados sociales. Bueno, ahí hay cosas más específicas de ese momento de la vida, que es un momento que trae, como todos recordamos, muchos desafíos. Pero bueno, sin dudas tiene estos componentes sociales, y decía, todo esto venía produciéndose como una preocupación creciente, y el COVID y el aislamiento lo hizo estallar. Lo potenció por muchos motivos, también estuve informándome, por un lado porque bueno, hubo suspensión de tratamientos y qué sé yo, pero bueno, el aislamiento fue muy complicado, la ruptura de los entramados institucionales tipo la escuela, otro tanto, en fin. Ahora están avanzando en políticas, sobre todo la provincia de Buenos Aires, está generando una serie de dispositivos que se están replicando en otras partes, pero bueno, tratando de avanzar sobre estos temas que son difíciles, que son tabú, y que me parece que están en tensión con eso, con lo que empezaba, ¿no? Como una sociedad neoliberal consumista que construye esta imagen idealizada de la juventud a la que no escucha, y digamos, y que está atravesando ciertos infiernos que no están siendo muy atendidos o están siendo insuficientemente atendidos. A la que no escucha y no le habla tampoco, porque no podemos profundizar en el tema de la campaña electoral, pero ¿qué le dijeron a los jóvenes en esta campaña que terminó y ya estamos votando el día de mañana? Digo, no se dirigen particularmente, más allá que algún que otro spot, ¿no? Pero sí, no hay mucho. O esa cosa no tan cuestionable de querer como montarse a los lenguajes juveniles tipo TikTok, y que es un modo, me parece, de subestimar lo que allí está ocurriendo. A mí me parece que además hay como, y por eso traía lo del COVID, la COVID, nunca me acostumbré, y lo del aislamiento, porque es este gran trauma social que hemos pasado a nivel global, que atravesó nuestra vida entera, durante 2 años, digamos, la estructuró de un modo que pocos fenómenos han estructurado a un mismo tiempo, en simultaneidad, a todos los puntos del universo, y sin embargo, de eso no se habla. Y eso no parece ser un contexto muy interesante para lidiar con sus consecuencias. Claro, y en ese sentido, ¿las redes no actúan también profundizando ese aislamiento? Sí, ahí, viste, las redes producen una sensación rara de... Claro, de estar comunicado, pero al mismo tiempo estás vos con tu teléfono, sos vos y tu teléfono, y además en formas de, me parece, sobre todo algunas, ¿no? Algunas que uno conoce más, que por ahí no son las más juveniles, tipo Twitter, con niveles de agresividad muy fuertes, y con una dificultad también del mundo adulto de poder tramitar en diálogo y no en una posición moralinesca, con esas identificaciones, con esos pedidos de reafirmación. El otro día veía en la televisión el caso de una piba de Gran Hermano, que salió de Gran Hermano, que me lo perdí todo, así que no tengo ni idea de qué personaje. Somos tres. No, alguno lo seguí, pero este no, nada, cero, como nunca en mi vida. Y la piba contaba que había tenido un intento de suicidio, que tenía una situación de autolesiones, y que había algo de la respuesta que recibía en las redes a sus posteos que a ella la desestabilizaba. Eso era un dato para entender, digamos, para traer a este diagnóstico. Pero el modo en que lo trataban televisivamente también era indignante, porque, digamos, es otro de los temas sobre los que se comunica en general muy mal. Y respecto de lo que decías, Daniel, de, bueno, qué se le habló, qué se le dijo alrededor de esta campaña, yo diría más bien poco, más bien una pose juvenil y no tomarlos como, como un actor o como una actriz política relevante. Eso por un lado, pero además sobrecargarlos con el resultado de una elección también, ¿no? Es como, solo se habla de los jóvenes para decir que ellos son los que quizás sean responsables de ciertos resultados que pueden ocurrir claro, mañana, sí, digamos, sí, que, sí. Que tampoco está sí. bueno, que además desatiende que esos jóvenes, y sobre todo las jóvenes, han sido grandes protagonistas de la ola feminista en los uh-huh. últimos años, entonces ahí también hay que distinguir los varones de las mujeres, están sí, pasando cosas sí, distintas, sí. No para entonces sí cargar solo sobre los varones, también me parece que ahí hay algo para entender, ese cambio en las relaciones entre géneros que ocurrieron muy velozmente, que por ahí han generado ruidos, rispideces, ha habido situaciones de escrache vinculado a acusaciones de abuso en secundarios que generan situaciones muy complejas, que también son tabú y de las que poco se habla, pero bueno, digo, es la paradoja de una sociedad que idealiza la juventud y que esa juventud necesita ser observada con más realismo y sobre todo dándole más protagonismo a sus actores y actrices. Será en el futuro, pero nunca el presente. Exacto, exactamente. Esa es la frase que lo resume todo. Bien, ella es Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera. Gracias por haberte acercado en esta mañana tan particular hasta Desde la Gente. Gracias a ustedes y mañana voten bien. Chao, gracias. Chao. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Ana Grondona. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente. Esta no era la reapertura que habíamos pensado para hoy. Pero el jueves pasado, en una asamblea que hicieron el MTR, Votamos Luchar y Rebelión Popular frente al obelisco, en lo que era su acto de cierre de campaña, ya que ellos, ellas, invitan a votar en blanco, a no votar en la elección de mañana. Bueno, ellos estaban haciendo su cierre de campaña allí en el obelisco, y fueron reprimidos por policías porteños sin que mediara ningún incidente previo. Los manifestantes fueron golpeados por la policía de la ciudad de Buenos Aires, tirados al piso y aplastados por los efectivos. Una fotoperiodista que se encontraba en la zona, Susana Maresca, filmó la represión y preguntaba los nombres de los detenidos para hacerlos circular. Mientras estaba haciendo este trabajo, vio que a uno de ellos lo estaban asfixiando, lo habían tirado al piso y con una rodilla sobre su cuello lo estaban asfixiando. Ella empezó a gritar: "Está morado, dalo vuelta ya, se descompensa". Recién ahí el policía sacó la rodilla de la cabeza. Se trataba de Facundo Morales, que también era fotoperiodista, que ya mostraba escasos signos vitales cuando le sacaron la rodilla de arriba de su cuello. Según informó el gobierno porteño en un comunicado, falleció de un paro cardíaco un hombre que se encontraba manifestando en el obelisco. Nadie dio demasiadas explicaciones de qué fue lo que pasó allí frente al obelisco. Había un grupo de personas minoritario que no cortaba la calle, que pacíficamente estaba haciendo su cierre de campaña, y de repente aparecieron tres veces más policías que los manifestantes que estaban allí y los atacaron. Como resultado de ese ataque, falleció Facundo Morales. Le pedimos a la doctora María del Carmen Verdú, ella es parte de la CORREPI, la Comisión contra la Represión Policial e Institucional, que nos dé su mirada de qué fue lo que pasó en el obelisco y qué es lo que pasa en la ciudad. Facundo Morales Schoenfeld, aunque era muy joven, tuvo una larga e intensa vida militante en varios países del continente. Como reportero gráfico, cubrió la feroz represión del gobierno golpista de Áñez en Bolivia. Allá fue herido y encarcelado. La campaña por su repatriación fue enorme, pero logramos traerlo al país en diciembre de 2020. Luego hubo que enfrentar el intento del gobierno colombiano de extraditarlo en violación a los acuerdos de paz. Nuevamente una gran campaña solidaria lo impidió. Hoy tenemos que denunciar su asesinato por la policía de la ciudad. La policía creada y dirigida por Rodríguez Larreta. La policía que tiene el mayor índice de letalidad del país, que sumó ayer a su impresionante récord de gatillo fácil la primera muerte en la represión a la protesta. Era una manifestación que ni siquiera molestaba el tránsito, estaba sobre la plaza. No había ningún incidente hasta que llegó la policía pertrechada para la guerra. Lo rodearon, lo golpearon y aplastaron, como se ve en los videos, hasta que dejó de respirar. No se descompensó, lo mataron. Como Bullrich con Chocobar o con los gendarmes y prefectos asesinos de Santiago y Nahuel, Larreta inmediatamente expresó total respaldo por su policía. Esperemos que se acuerden de Facundo Molares este domingo y nadie vote a sus verdugos. Escuchábamos a María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, la Comisión contra la Represión Policial e Institucional, que nos daba su parecer sobre el asesinato de Facundo Morales el jueves pasado en el cierre de campaña que estaban realizando el MTR, Votamos Luchar y Rebelión Popular, y que, sin haber cortado la calle, sin haber agredido a nadie, fueron atacados por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Próximo jueves se inaugura la muestra Chile hace medio siglo, la felonía y la traición y un no al fascismo. A 50 años del golpe de Estado en Chile que derrocó al legítimo gobierno de Salvador Allende, la muestra recorre algunos hitos de la gestión de la Unidad Popular en diversos campos de la actividad social, política, cultural, universitaria. Hay afiches y documentos de la época, hasta ahora nunca exhibidos en nuestro medio. La muestra se puede visitar con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes, de 12 a 20, y los sábados y domingos, de 14 a 22, en la Sala Abraham Vigo del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. La obra se llama Si alguna vez te hace falta mi vida. La lleva adelante la cooperativa que lleva como nombre Si alguna vez te hace falta mi vida. Estrenaron en el Teatro El Crisol en mayo de este año. Las podemos ver los viernes a las 8 de la noche. Tiene la dramaturgia y la dirección de Alfredo Martín. Y entre quienes actúan está Rosana López y Elida Skinoka. El apellido no suena, ¿no? Suena, ¿no? Suena, sí, ¿no? Sí. En este programa suena muchísimo, el programa de Skinoka. Ella hace de Eloísa y está acá con nosotros para hablar de esta obra que podemos ver, insisto, todos los viernes a las 8 de la noche. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Estamos. Es una idea tuya la de la obra. En principio, sí. En principio, porque, sí. O sea, salió de un deseo de Roxana, mi compañera de acá en la obra y mío, de nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en otra obra también dirigida por Alfredo que llamaba Los Derechos de la Salud, uh-huh, en el Teatro Andamio, y ahí prácticamente nos conocimos. Y bueno, nada, ambas nos enganchábamos como amigas. Bueno, y un día salió, hagamos algo juntas, porque el tema es que Roxana, que la he visto en otras obras, tiene mucha vis cómica. Y en general yo en los años de mi trabajo al hablar siempre me he inclinado al drama. Sí. Soy bastante dramática en la vida real también, pero digamos, no. Bueno, y ahí empezamos a pensar ideas, y ella daba una idea, yo daba la otra, y cuando no le gustaba a ella, no me gustaba a mí, y un día, bueno, surgió esta. Yo, mira, yo tengo una que me encanta, no sé. Dos actrices es que se escapan de la Casa del Teatro. Sí. La Casa del Teatro, la mayoría, y no todos, conocen qué hace y qué es la Casa del Teatro y qué hace. Y qué bienvenida sea, y qué, ¿no?, bienvenida y qué obra hace lo que hace. Entonces, la idea era esta, pero que se van de ahí, no por nada en especial, sino porque querían cerrar su ciclo de vida en el teatro. En el teatro. Bueno, Eloísa elige eso, ¿no? No estar en la Casa del Teatro o en esa Casa del Teatro a la que hacen mención. Sí. Y se va, no vamos a contar mucho, pero esto es el principio, ¿no? Sí, no, sí, se va al teatro, parte, a donde ella actuó durante toda su vida para cerrar su vida. Claro. Pero tiene que lidiar con varias cosas. Con varias. Pero en principio, porque no sabía con qué se iba a encontrar. Sí, claro. Esto, claro, porque era un teatro cerrado, como otros tantos. Claro, ¿no? Claro. Pero esto a partir de eso ya es una idea del autor, de Alfredo Martín. Sí. Porque ahí te sigue la historia. Nosotras dos somos actrices. Entonces, en un momento, Roxana me llama la atención y dice, pero ¿sabés qué pasa, Lidia? Acá no hay conflicto, tenemos que encontrarlo. Claro, ¿cuál es el tronco de esta obra? ¿Cómo, por dónde pasa? Sí. Ah, ahí ya. No lo vamos a contar, el conflicto. No, para nada. Pero ahí fue donde, por eso ahí ya se convirtió, no es más idea, ya se convirtió en un proyecto colectivo de dos actrices con un autor que después se convirtió en director y después otro compañero que es asesor artístico, como Marcelo Bucosi. Después tuvimos tenemos una hermosa asistente de dirección que es Anita. Sí. Y después, bueno, y ahí ya se conformó la cooperativa y el proyecto es de todos en este momento. Y decimos que la escritura y la dirección es de Alfredo Martín. Exacto. Pero podríamos decir que en la escritura también colaboraron Chekhov, García Lorca, Florencio Sánchez, sí, ¿no? Sí, totalmente, porque ahí dentro, por supuesto, sin avanzar, ¿qué les pasa a estas? Uh-huh. Porque, o sea, ya esta actriz, que es Eloísa, vos la nombraste, que se va a ese refugio para cerrar su ciclo de vida, aparece alguien inesperado. Una periodista que viene y ahí podemos parar. ¿A qué viene? ¿Cómo aparece? ¿Y cómo llega ahí? ¿Cómo sabía que se iban a encontrar ahí? Y cómo esa actriz que tiene barreras tan firmes le trabaja el ego a la periodista para que entre y le cuente un poco su historia. Claro. Sí. O sea, actitud o digamos, parte de la personalidad que no tenemos ni las actrices ni los actores, por ejemplo. Pero bueno, un poquito. Tiene que trabajarlo mucho. Sí, bastante. Sí. Un poquito, como para hacernos mimos nada más. Bien. Pero y ahí decía que aparecen, y la idea de Alfredo, que fue, ahí es lo bello de conjugar el teatro, que tiene tres instancias, yo diría. Sí. Una, que convierte en la idea que él plantea. La Casa del Teatro se convierte en la casa de esta mujer. Sí. O sea, porque ella se apropia y la convierte en su propia casa, este teatro. Uh-huh. Después aparece, se empieza la trama, se empieza a abrir, uh-huh, y él toma autores, claro, ¿sí?, como los que vos nombraste, Chekhov, García Lorca y Florencio Sánchez, fundamentalmente, como vínculo, ¿sí?, para llegar a completar la historia de estas dos mujeres, que habla de un encuentro y un desencuentro, o un desencuentro que va hacia un encuentro. es la lectura, no sé. Habrá que ir a verla. A ver, exactamente, sí. Elida, yo soy de esas personas que con el teatro está como peleado. ¿Por qué? Porque, yo te puedo hacer amistad otra vez. No, pero ya... Pero, hagamos las paces. Hagamos las paces, por sí. Por favor. Pero vos sabés que yo insisto, pero es como que me cuesta romper ese vínculo que hay con el teatro. Pero más allá de eso... Por lo que estoy escuchando, ya me empezaron a dar ganas de ir a ver Si alguna vez te hace falta mi vida. Sí. Bueno, contale a los oyentes, a oyentes como yo, a ver, sí, por qué tiene que ir a ver Si alguna vez te hace falta mi vida. Qué bueno, está bien. En principio, porque ir al teatro es salud. Digo, algunos, claro, no, por distintos motivos se podían haber alejado o no tuvieron la oportunidad, ¿sí? No le dieron la oportunidad de acercarse. Claro, nunca, ¿no?, entraron. Nunca entraron al teatro. Entraron. Entonces el teatro en general es realmente, es placer ir a verlo, ¿no? Pero por supuesto es como ir al fútbol. Yo la vez pasada recordaba, una sola vez en mi vida fui a una cancha de fútbol. Pero bueno, eso son elecciones. Pero ir a ver... El teatro en general yo apuesto que vayan a todos los que puedan ir. Ahora, diría dos, porque en principio, por si alguna vez te hace falta mi vida, tiene varias historias que parten de hechos reales, o sea, que los puede conectar con la realidad. ¿Sí? En principio, ¿cómo es, si le llama la atención, cómo puede ser la vida de un actor o de una actriz? ¿Qué le pasa? ¿Cómo vive? ¿De qué vive? ¿Qué le pasa cuando no está actuando? Cuando... ya no la convocan para actuar, cuando el tiempo les pasa. ¿Qué le pasa si en esta historia preguntas qué le pasa no solamente en su vida de la actuación, sino en su vida personal? Porque Eloísa tomó una decisión en su vida, que es parte de la historia que tampoco podemos abrir, ¿no? Eligió, sería la palabra, eligió, tomó una posición en su vida y eligió. Habría que ver por qué cosa eligió. ¿Y por qué alguien viene a hacerle un reportaje con respecto a esto? Y el último para mí sería hablar de lo que es hoy y siempre, porque salvo excepciones, el teatro independiente. Este es un proyecto absolutamente independiente, cooperativo. De cooperativa, por supuesto, en una cooperativa, iguales, a igualdad de condiciones, por supuesto. Pero digamos que la obra esta también hace un culto y un homenaje al teatro argentino, al teatro en general, porque tenemos dos autores que no son argentinos, como Lorca, teatro y el teatro independiente. Porque también en algún momento habla de qué pasa con el teatro independiente. Y además, me parece que atrae porque también habla, no sé si lo reitero, sobre la vida, sobre una mujer ya madura y otra mujer que también quiere completar su vida. No sé si esto es un buen gancho para que vayan, pero sí lo cierro con esto. No es un drama, es una comedia dramática. O sea, viéndola se van a divertir. No es esencialmente comedia, pero se cruza la comedia con el drama, y tiene momentos muy graciosos y divertidos. Le sumaría a Ernesto que además vaya, porque tampoco vamos a contar cómo el espectador termina siendo protagonista en esta obra. Muy bien, sí. Yo no digo más que eso. Bueno, no digo más que está eso. Bien. Sí, está bueno. ¿No? Está bien, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, ya me engancharon. Y qué protagonista, porque... Y qué feliz protagonista, pondría yo, además. Exactamente. Porque en esa defensa del teatro independiente de la cual vos estás hablando, uno termina siendo partícipe sin saber que lo va a hacer. Exactamente. Ah, bueno, me metieron la espina, como se dice. Está muy bueno. Esta obra se llama Si alguna vez te hace falta mi vida, se puede ver en el Teatro El Crisol, que es en Malavia 611, los viernes a las 8 de la noche. Pero Elida Esquinoca, que pasó esta mañana por acá, también la podemos ver en Organito. Ay, sí, también. Estoy en el Organito, esta obra de los hermanos Enrique y Santos Discépolo, la única obra que escribieron juntos. Sí. También estamos desde mayo en temporada y estamos los domingos en el Teatro Nondamio 90, acá cerca, a las 17:30 horas. Y domingos 17:30, es lindo horario. No, es hermoso, aparte se lleva muy bien, aparte en esta época. Sí. Muy... ¿Este domingo hay? No, este domingo no, porque hay elecciones. Estamos y, con la cabeza además, en otra parte. ¿Y acá por qué tienen también que ir a ver el Organito? Porque es un clásico de la literatura argentina. No deja de tener, porque la vigencia de la historia, del drama de este, es absolutamente actual. Para cerrar la nota, sí. Elida Esquinoca, quisiera preguntarte, ¿te gustó haber tomado esta decisión en tu vida de ser parte del teatro, de ser actriz? Absolutamente, sí. Absolutamente. Si bien yo jugaba, cuando estaba en la primaria, jugaba a ser maestra. Sí. Sí, jugaba a ser maestra. Sí. Después todo ese juego se me convirtió en algo. Yo actué por primera vez a los 13 años. Sigo actuando sin dar datos para que me vean personalmente y deduzcan después la edad. Pero es toda mi vida. Yo creo que soy docente también, claro. Pero docente teatral. Sí, mi vida está absolutamente vinculada a lo teatral. Sí. Y sí, me encanta. Nunca pude imaginarme haciendo otra cosa. A pesar suerte. De que la debes haber pasado mal más de una vez. Exactamente. ¿Sí? Como todo actor, actriz. Sí. En soledad. Totalmente. Sí. En obras que uno puso mucha expectativa y mucha y a lo mejor no funcionó bien. Sí. En momentos que no teníamos. O sea, sí, altibajo como todo actor que no. O actrices, los actores y actrices que no tenemos la continuidad del claro. trabajo. Sí. Que no te llaman en un teatro oficial seguido. Claro. Mientras el público acompañe, que eso es lo. Eso ahí está la ahí fuerza está. De, ahí del está. Teatro independiente, que es muy bien acompañado, porque acá tenemos 400 obras por semana en la capital federal solamente. De teatro independiente. Sí, y sí, tiene sí. público. La siempre. Gente elige, porque somos teatreros los argentinos. Bueno, cuando fuimos a verlo estaba lleno. Sí, hasta ahora, sí. por suerte. O sea, así que bueno, si se quieren sumar. Me gustaría también, si da la posibilidad, de nombrarme a todos los compañeros de la cooperativa. Nombre. Por favor, porque son parte de nuestro sí. de este proyecto tan preciado. En principio, bueno, la dirección, sí. la autoría y la dirección de Alfredo Martín, la dramaturgia también, sí. con el asesoramiento de Marcelo Bucosi, asesoramiento artístico, sí. la asistencia, como dije Ana, Pase Lubicius, es sí. muy griego su apellido, pero sí. bueno, lo debo decir. Después tenemos en la escenografía Fernando Díaz, la iluminación de Fernando Díaz y Alfredo Martín, el vestuario fue de Nelly Avellomo, la música original del maestro Quique Sosa, la fotografía y redes de Ignacio Vergilia y Sol Atavía, y los diseños de mucha utilería que tenemos en escena de Gustavo Reverdito. Y bueno, y por supuesto la actuación de Roxana López y Elida Esquinoca. Elida Esquinoca, y que como corresponde a una cooperativa, sí. nombró a todos y cada una de quienes la integran. De mis queridos compañeros, sí. muchas gracias. Muchas gracias, Elida, por haber pasado por aquí. Gracias a usted, un placer, gracias. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Y aquí estamos ingresando a nuestra zona, Visión de Géneros, y hoy vamos a arrancarla con este audio que es lo que nos va a dar pie al tema de hoy. Tienen también como protagonista a Dolores Echevere. Y estamos justamente con Dolores Echevere, quien inicia esta causa, corregime Dolores si me equivoco, en el año 2013, ¿no? Decido denunciar ese vaciamiento. Uno de los de las conclusiones es que los Echevere corruptos, quienes son Luis Miguel Echevere, Sebastián Echevere, Juan Diego Echevere y Leonor Barbero, son delincuentes y corruptos. Escuchabas a Dolores Echevere, hermana de Luis Miguel Echevere, ex ministro de Agricultura de la gestión de Mauricio Macri. Ella sufrió y sufre todo tipo de violencias por parte de su familia en esta disputa que tiene por la herencia. Ella sufre violencia económica. Ese es el tema del día de hoy. Dolores Echevere se acercó para tratar esta temática a la Fundación Una Puerta, que es una fundación latinoamericana que trabaja en la región investigando y capacitando agentes sociales que están preocupados por los derechos humanos, la interseccionalidad de géneros, de raza, de etnias y otras temáticas y otras violencias que afectan a la calidad de vida de las personas y de toda la sociedad. Esa fundación está presidida por Laura Cantore. Laura Cantore es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Córdoba y además es la directora de la primera diplomatura de violencia económica con perspectiva de géneros. Ella es nuestra entrevistada y lo primero que hicimos es preguntarle a Laura que nos cuente el caso de Dolores Echevere, por qué ella se acerca a la fundación y cómo la ayudan. En relación al caso de Dolores, yo escribo una nota en una revista que se llama la revista Mujica, y Dolores se acerca con motivo de esta nota a ver si desde la fundación podíamos producir un informe experto, lo que la noción de testigo experto, lo que significa estudiar toda la prueba que había en la causa Echevere, su libro, bueno, todo lo que hay en el proyecto Artigas, que hay muchísima información sobre lo que ha vivido, y dar cuenta de toda la violencia económica que venía padeciendo desde su infancia, porque esto no tiene que ver con el hecho sucesorio puntual, sino que ahí se ve con muchísima claridad que Dolores fue víctima toda su vida, ¿no? Y que fue, digamos, eso también se recupera mucho en su libro Sola, la violencia que ella sufre hasta el día de la fecha, porque esto todavía no se ha resuelto. Y entonces lo que nosotros mostramos es eso, ¿no? En un informe que tiene 52 páginas, ¿no? Y damos cuenta de toda esta interacción en un sistema que la excluye por mujer, que la excluye por diferente, que la excluye y la maltrata. Y acá es muy interesante observar qué dice el derecho sucesorio. ¿Y qué pasa en esa causa? Porque es horrible lo que pasa en esa causa y sigue pasando en esa causa, digamos, lo de Dolores no está para nada concluido, es una cosa que está ahí en estado latente y es increíble que con el tiempo que se lleva todavía no se haya resuelto, ¿no? Cómo esa alianza entre la madre y los hermanos, es tremenda la situación de ella, este poder judicial que no reacciona, este estado de la provincia de Entre Ríos que no reacciona a pesar del tiempo. Y bueno, nosotros hablamos detalladamente de eso. Laura Cantore, directora de la primera diplomatura de violencia económica con perspectiva de géneros, escribió una columna muy interesante días pasados en Página 12 bajo el título «Cuando hay violencia económica, el dinero ocupa el lugar del afecto». En esa nota, Laura Cantore habla de una intersección con la violencia sexual. Le pedimos que desarrolle estos conceptos. Con respecto a la intersección con la violencia sexual, yo soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba, he sido funcionaria en el Poder Judicial de la provincia, en el área penal, durante 38 años, y claramente aparece la violencia sexual con más una frecuencia inusitada asociada a la violencia económica. De hecho, una mujer que crece en una familia donde hay violencia sexual y donde hay abuso sexual y ha sido abusada en las primeras etapas de su vida, o un chico, porque esto no es exclusivo para las mujeres, una niña o un niño que haya sido abusado, padece de lo que se llama indefensión aprendida. Entonces, cuando hay abuso económico, con muchísima frecuencia hay abuso sexual también, porque quien abusa, o el sistema abusivo, yo ese sistema lo llamo familia tanática, es una familia en donde no importa si alguien se muere o alguien no se muere, no abusa solamente en un sentido, sino que abusa en todos, digamos, no se discrimina, ¿no? Y esto va a depender de las tendencias y de las preferencias de quien esté formando parte de ese sistema familiar. Entonces, las víctimas habrán padecido algo que se llama indefensión aprendida, que es la sensación de impotencia, de que nunca nadie se va a poder defender de nada. Entonces, cuando aparecen estas personalidades con estas características, o estos sistemas con estas características, también vamos a observar con muchísima frecuencia el abuso sexual. Pero hay nuevamente una cuestión así como muy loca, en donde, digamos, en estos sistemas lo económico aparece como algo identitario. Yo lo he visto mucho en familias de clases medias altas, donde no es posible aislarse y tomar medidas claras respecto a el abuso sexual, porque perder lo económico es perder parte de la identidad familiar, ¿no? Es un tema absolutamente complejo, donde aparece todo un sistema familiar cómplice de los abusos sexuales que en él se producen, ¿no? Esto claramente. Hablamos con Laura Cantore, directora de la primera diplomatura de violencia económica con perspectiva de género y además doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Córdoba. En el contexto de una nota que escribió, una columna en Página 12, con el título «Cuando hay violencia económica, el dinero ocupa el lugar del afecto». Le preguntamos a Laura ¿qué diferencias hay cuando hablamos de violencia económica entre las clases altas y las más bajas. A ver qué nos decían. Las diferencias que hay entre la clase alta y la clase baja, bueno, esto también es muy notable, esto se produce en todos los sectores sociales, pero yo creo que las mujeres de las clases altas y las sobrevivientes, mujeres u hombres de las clases altas, niños, están más desprotegidos que los de las clases bajas, porque en la clase alta no solamente se tiene el poder del abuso, sino que se tiene el capital social, el capital simbólico, el capital económico en términos de Bourdieu, que hacen que quien una mujer o un hombre que quiera denunciar esto no solamente tenga indefensión aprendida cuando puede hacerlo, sino que se va a encontrar con un grupo familiar poderoso que además va a estar muy bien visto políticamente y socialmente y con el que nadie quiere enfrentarse justamente porque es poderoso. Entonces, las personas que forman parte de ese sistema familiar, por supuesto, van a descalificar y le van a negar todo lo que las víctimas estén diciendo. Y esto es muy interesante, ¿no? Esto aparece con mucha claridad en la película La Celebración o Festen de Wittenberg, ¿no? Donde lo social o el grupo social está mucho más dispuesto a creer que quien denuncia está loco que aceptar que eso está sucediendo justamente porque son familias muy bonitas, ¿no? Estamos hablando de violencia económica y estamos hablando con Laura Cantore, que es la directora de la primera diplomatura de violencia económica con perspectiva de género. Le pedimos a Laura entonces que nos cuente un poco más de esta diplomatura, a quién está dirigida y qué se busca con ella. Bueno, la diplomatura es una diplomatura que hace la Fundación Una Puerta con la Universidad Nacional de Villa María. Está dirigida a los profesionales que trabajan estas cuestiones, tanto abogados como psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores, etcétera, etcétera, y víctimas, sobrevivientes. Nosotros sabemos que la violencia económica enferma y mata. Entonces consideramos quienes hayan atravesado estas situaciones son sobrevivientes, porque no nos gusta la palabra víctima, bueno, esa es otra discusión. ¿Qué buscamos con ella? Buscamos tanto capacitar y mostrar, visibilizar este problema, cómo acompañar en proyectos personales a quienes quieran hacerlo en su trabajo final. Así, por ejemplo, en este momento una de las alumnas nos ha planteado un proyecto que quiere desarrollar de armar aldeas para mujeres víctimas de violencia. Bueno, nosotros estamos acompañando ese proyecto. Y bueno, esto, empoderar mujeres que se puedan hacer cargo de su propia vida y que salgan de este circuito violento. Hasta aquí nuestro espacio Visión de Géneros. Hoy tratando el tema de la violencia económica y escuchábamos a Laura Cantore, directora de la primera diplomatura de violencia económica con perspectiva de género. Quédate desde la gente, sigue. Desde la gente. Visión de Géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de Géneros. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Nos visitan desde la gente acá en el piso Martín Burgos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Martín Burgos, un extenso currículum, vamos a apenas mencionarlo. Licenciado en Economía por la UBA. Magíster en Derecho Económico Comparado de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia. Así bien largo el asunto. Coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y uno de los artífices, ¿no? Podemos decir, del Congreso de Economía Política, ¿no? Del CCC y la Universidad Nacional de Quilmes, ¿sí? ¿Es así? Factotum, le han dicho. Factotum, mira. Claro, mira, sí. El séptimo congreso ya fue en octubre. ¿Y el octavo? Se viene ahora el 2 y 3 de octubre de este año. Un congreso en el cual obviamente aparecen las cuestiones políticas, pero bueno, uh-huh. un poco antes de las elecciones generales, siempre nos toca un poco esas fechas. Sí. Ajá. Así que charlaremos un poco de la agenda, de lo que se debería hacer, de lo que se hizo. Parece claro. que es un buen momento para debatir. ¿La eligieron estratégicamente? Porque siempre es más o menos en octubre. Sí, sí, sí, estratégicamente, sobre todo, digamos, el año avanza y uno no lo puede hacer antes, hasta que no empiece a tomar claro. El volumen que tiene necesita este tipo de organización. Bueno, sí, siempre llega más claro. al fin de año. Un congreso que adquirió mucha potencia, ¿no? Muy sí, reconocido. La verdad que sí. Te puedo decir lo que me han dicho, ¿no? Que es lo mejor. Que inventamos algo en un momento clave, que era juntar la política y la academia, 2014-2015, cuando empezamos, uh-huh. y en las cuales vinieron primero el 2014, en el primer congreso, Emanuel Álvarez Agis, que era viceministro de Economía en su momento, uh-huh. y en 2015, cuando vino Axel Kicillof. Obviamente facilitado por ellos mismos, que necesitaban ese espacio, evidentemente, para expresar algunas cosas, y ellos mismos viniendo de la academia, bueno, eso nos ayudó muchísimo para que todo sea mucho más fluido. Entonces, a partir de entonces, efectivamente, se instaló el congreso, y bueno, aquí llegamos del octavo, después de muchas... Tuvimos, por ejemplo, un cierre de congreso, no lo pudimos hacer porque era el 17 de octubre que se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado. Claro. Es decir, que hay claro. cosas también de la realidad política claro. que modifican, que impactan, y creo que está bien que sea así, ¿no? Uh-huh. Y después, obviamente, la pandemia, ¿no? Una de las cosas que no hicimos durante la pandemia es hacer un congreso virtual, porque me parece que el lugar, es un lugar de encuentro. Claro. Entonces, eso siempre lo ponemos ahí como una cosa esencial. Es el lugar en el cual se encuentran los investigadores con el público, sí, claro. porque generalmente es difícil en la academia lograr hacer mesas con público, ¿no? Y a veces vienen gente de la academia, sobre todo al principio, decía, vino gente a escuchar lo que yo decía, ¿no? Claro. Porque bueno, la dinámica generalmente en la hablando academia de economía, es distinta. Aparte. Y hablando de economía. Claro. Entonces, es un reto para ustedes los analistas, para como que bajar, ¿no? No bajar el nivel, pero sí bajarlo a un hacerlo nivel entendible. Más ¿no? didáctico, sí. Uh-huh. Yo creo que sí, como siempre, son ponencias, con lo cual hay datos que aparecen ahí, que hay que explicar y todo eso, y requiere cierto nivel. Pero creo que los argentinos, lo vi mucho en los periodistas sobre todo, ¿no? Hace 10 años no entendían nada de política. Uh-huh. Y ahora son unos expertos, pero en serio, ¿eh? Hay gente uh-huh. que sabe muchísimo de economía. Y lo mismo pasa con el público, ¿no? El público se engancha, aunque no es especialista, se engancha, empieza a leer libros incluso de teoría económica. La tesis justamente de Axel Kicillof, por ejemplo, es una tesis que tuvo mucho éxito literario, de ventas. Uh-huh. Y generalmente, bueno, las de Milei, porque también va, creo, en el también, mismo sentido. Claro. Entonces yo creo que la gente no quiere menos nivel, quiere entender las cosas, sí, que les explique, claro. pero que les explique bien, con causa y efecto, y eso uh-huh. lo único que te puede dar es la academia, el formato académico. Claro. La uh-huh. tele no lo puede ofrecer, no sé, una campaña política tiene otra lógica. Uh-huh. Yo creo que el Congreso justamente viene acá a aportar soluciones, reflexiones respecto a problemas que hay en la actualidad. La gente quiere eso. Bueno, acá estamos no en la tele, tampoco en Congreso, estamos en la radio. Tampoco en campaña, estamos en veda. Sí. Podemos nombrar a los candidatos, pero sí, bueno, no claro, vamos a decir voten a tal o voten a cual. No entendemos mucho de economía, apenas si rasgueo como la guitarra, ¿no? Rasgueamos un poco de oído. Entonces nos vas a explicar un interesante documento que sacaron en el Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, Indicadores Económicos del Segmento PYME. ¿Qué nos encontramos acá, Martín? Acá lo que quisimos hacer un poco es para justamente una reflexión simple con datos. Sí. O sea, no hay absolutamente nada de bajada de línea, todo eso. Datos de un poquito de lo que pasó con la industria, con las pymes, con el macrismo, y qué pasó durante este gobierno, porque tampoco es tan claro, digamos, la gente no tiene, se habla mucho de la inflación y eso esconde muchísimas otras cosas que están pasando en la economía. Así que nos propusimos mostrar algunas cuestiones. Parece que además, obviamente, son momentos clave, la gente necesita información para poder elegir, y bueno, obviamente todo esto viene de la mano de ese tipo de trabajo que hacemos. Y es eso, voy a mostrar qué pasó con la pyme, qué pasó con la industria en estos 4 años. Claro, hacen 2 bloques, ¿no? Un bloque en la era macrista, del 2016 al 2019, y del 2019 a esta parte. Bueno, ¿qué pasó en esas dos situaciones? Hay tres cosas, me parece, que nos podemos centrar. Uno es la pérdida de empleo industrial, que fue enorme en ese periodo. Sobre todo en la segunda parte, ¿no? 2018, 2019, 2 crisis seguidas, es algo poco visto en los libros, en la historia. Y después caía de la producción industrial, era un modelo que no era industrial, era financiero, con lo cual, lógicamente, el que tenía un mango lo ponía en las finanzas, sino en inversión industrial, como consecuencia, caída de, bueno, destrucción de empresas, también todo esto. Y el tercero sobre el cual pusimos foco es el crédito, ¿no? El crédito que se le dan a las industrias. Y el crédito cayó 80% entre el 2015, fin de 2015, y el 2019. Y no solo producto de la crisis, sino que el gobierno había algunas reglamentaciones hasta el 2015 que obligaba a los bancos a prestar a las pymes, que se levantaron a partir de diciembre de 2015, con lo cual los bancos ya no le prestaban a las pymes. Claro. Y entonces, bueno, obviamente el crédito no llegaba. Y más cuando terminaste, bueno, en 2019 fue un año muy particular en el cual tuvimos tasa de interés de 70%, con inflación de 50%. Es como si hoy tuviéramos tasa de interés con una inflación, supongamos que es de 100%, unas tasas de interés de 140%. Claro. ¿No? Hoy son altas las tasas de interés, claro. la gente se queja, imagínense, claro, en ese momento. Claro. Así que bueno, eso como resultado, 80% de caída del crédito en los 4 años de macrismo. Uh-huh. Y en el del 19 al 23 se recuperó, ¿no? Se recuperó el crédito en un 82%. Exactamente. O sea, se recuperó esa pérdida. Muchísimo el crédito, creo que hoy por hoy ninguna empresa se puede quejar, incluso por las tasas a las cuales se prestan, porque hay préstamos para el capital, digamos, para las inversiones en capital que son de subsidiadas, del orden de 50-60%. Obviamente, al lado de una inflación de 100%. Claro, es la mitad. Es la mitad. Claro. Es aunque igual se queja, ¿no? Pero digo, esa es la realidad. Y obviamente muchísimo fomento del crédito, muchísimas políticas orientadas a que efectivamente no falte plata para el que quiere invertir en industria. Me parece que eso es un poquito la clave, ¿no? Claro. Y en cuanto al empleo, veo acá en los gráficos del 2016 al 2019, el empleo total que se perdió fueron 225.000 y del 19 al 23 se recuperaron 321.000 empleos. En el empleo industrial no fue tan bien como en el general, ¿no? Porque en la era macrista se perdieron 167.000 y lo que se recuperó del 19 al 23 fueron 102.000. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay que contar que en el medio hubo la pandemia. Sí, claro. En el cual, digamos, 2018 y 19 fueron muy malos años, el 20 también, por esa circunstancia. Entonces, lo que hay que reconocer es que ese crecimiento del empleo empieza a partir del 2021. Entonces, estamos contando casi solo 3 años de crecimientos, lo cual, bueno, es importante, pero evidentemente es un sendero, ¿no? Hay que seguir en ese camino para recuperar el empleo, y que hoy por hoy, digamos, la inflación llegó a estar en 2 dígitos en esos tiempos, 2018 hasta el 2020. Bueno, que vuelva a bajar a números bajos como son hoy, que está alrededor de 7%, me parece que es algo muy importante. Que el laburo no sea un problema para la gente es algo que, obviamente, para los que más o menos vivimos los años 90, mi viejo siempre estaba ahí peleando con el tema del laburo, digamos, son cosas que por ahí los jóvenes hoy no lo saben, pero es como el que te organiza la vida, el trabajo. Claro. Entonces es muy importante que haya trabajo. Sí, me interesaba saber, primero, cuál fue la metodología con la cual hicieron el trabajo, y segundo, si tienen relación con esas pymes, para ver, más allá de los números, cuál es la impresión que tienen ellos hoy. Bueno, la metodología de trabajo es tomar simplemente los números que están disponibles, juntarlo, porque a veces están distintas bases, y son datos oficiales, ¿no? Sí. Y exponerlo, ponerlo a disposición de la gente y facilitar un poco el acceso, esa es la intención del trabajo. Te pregunto porque son números que no trascienden. Y no trascienden. Creo que a muchos nos sorprendieron cuando los vimos sobre el papel. Uno tiene la impresión, pero ver los datos concretos es otro tema. Claro, yo creo que como hay muchos problemas de la inflación, de los ingresos, que son los problemas efectivamente que tiene Argentina hoy por hoy, eso esconde mucho de la otra parte, ¿no? Es un gobierno que tiene cosas buenas, cosas malas, como todos los gobiernos, me parece. Pero en este caso no trascienden siempre los datos positivos. Entonces, bueno, quedan un poco en un segundo plano. Y hay mucha gente que efectivamente se sorprende, o hay mucha gente que también se sorprende que este año es el tercer año que crecemos consecutivamente. Sí. Con lo cual también es un dato importante, ¿se acuerdan que decimos que la Argentina está estancada desde el 2011? Es un refrán, pero ya como que estamos rompiendo un poquito ese mito. Tercer año de crecimiento, un año difícil con la sequía y todo lo que sabemos, la peor sequía en 100 años, pero todos los economistas coinciden en que el año que viene se va a volver a crecer, y seguramente en el 25, 26 también. Uh-huh. Es decir que estamos viviendo 3 años de crecimiento que pueden llegar a ser 5, lo cual sería para Argentina verdaderamente algo muy importante, y hay que ver después obviamente dónde te lleva. Ahí hay como dos algo positivo, que es todo lo de Vaca Muerta, todo lo que tracciona YPF, todo lo que es el sector energético, el sector federal, el gasoducto, que es un sector muy estatizado, en el sentido que tanto como YPF lo está todo muy regulado por el Estado. Uh-huh. Y por otro lado, el tema de la deuda, que sigue siendo un pendiente. Bueno, habrá que ver cómo se hace para congeniar las dos cosas, pero es posible que Argentina efectivamente, y es un consenso de los economistas, ¿no? Claro. Tenemos un mediano largo plazo muy interesante. Sí, la cuestión es cómo se distribuye ese crecimiento, ¿no? Claro, los peores 4 meses de los futuros 10 años son estos 4 que se vienen ahora, digamos, ¿no? Eso también todos lo dicen, es como... Sí. Cosa que van. Estamos mal, pero vamos bien. Alguna vez alguien dijo eso. Sí, no lo recuerdo. Pero esto es en serio. Esto es en serio. Te preguntaba además cuál es la impresión que tienen los dueños de estas pymes sobre esta situación. Si más allá de los números coinciden con que hay una mejora. Sí, sí. Las pymes se están organizando cada vez más. Yo creo que es algo que empezó a surgir sobre todo con el macrismo. Aparecían en la tele, sobre todo empezaban a tener voz. Lo que tienen las pymes, yo creo que todavía no tienen representación. Como debería tenerlo en las cámaras de diputados, legisladores, digamos, e incluso en el Poder Ejecutivo, no tienen peso ahí en términos de representación institucional, y yo creo que está bien que se junten, que hagan cosas, digamos, la pyme tiene que saber que no es que el trabajo de una pyme no es de 10 a 18 para poner un horario, sino que después de las 18 hay que hacer otro trabajo, que es un trabajo institucional, de juntarse, de hablar, de hacer el lobby, que es lo que hacen las grandes empresas. Claro, las grandes empresas tienen gerente institucional para eso, para hacer lobby, para trabajar con eso. Claro, aparte, digámoslo, ¿no? En el PBI, una digresión acá, ¿es PBI o es PIB? Las dos cosas se pueden decir. Las dos cosas. Porque queda como más, los economistas, ustedes los PIB académicos queda, dicen PIB, ¿no? PIB, porque para hablar es más fácil. Claro. PIB. PIB que PBI. Ah, bueno. No hay otro, yo no veo otro, digamos, otra diferencia. Otra diferencia, ¿no? Está bien. No, era una duda que tenía. Bueno, cierro la digresión. En la relación con el PBI, las pymes representan el 42%, el Estado el 45% y las grandes compañías el 13%. Es lo que vos decías. Eso no se representa después en la realidad. O sea, los pequeños y medianos empresarios no son interlocutores de la política del Estado. O sea, muy pocos. No le dan bola, digamos. Sí. No se los consulta. Tampoco son funcionarios. No es que haya funcionarios que vengan del... O muy pocos, ¿no? Muy poco. Tampoco hay una seguidilla de candidatos, candidatas que a hablar con la gente de las pymes para explicarles cuáles van a ser sus programas de gobierno. Sí, sí. Tal cual. Entonces me parece que eso... Y no es que es algo nuevo, que en la Argentina nunca hubo organizaciones de pymes, ¿no? Hay que recordar que en los años 70 hubo la CGE, pusieron un ministro, que era Helbar. Digamos, todo esto es es algo que se cortó con la dictadura militar. No hay un relato respecto de la historia de las pymes, y su historia con las relaciones. Pero una de las grandes víctimas también de la dictadura militar, entre tantas otras, son las pymes. Rompieron las relaciones. Bueno, Helvar se tuvo que exiliar, murió en el exilio. Una persecución también de las pymes de parte de la dictadura militar y desarmaron todo lo que era la organización pyme. Recién ahora se está armando, o sea, estamos hablando de 30 años en los cuales las pymes les costó siempre organizarse y les costó siempre llegar a que su voz sea escuchada. Sí, digamos que en ese sentido el liberalismo que se instaló a partir de la dictadura del 76 logró su cometido en ese sentido, ¿no? Sí. El trabajo se llama Indicadores Económicos del Segmento PYME y se puede encontrar en algún lugar para chequearlo, así como lo hicimos nosotros. Sí, está en las redes Centro Cultural de la Cooperación. Lo vamos a poner en el blog. El Departamento de Economía tiene un blog, así que ahí estamos poniendo las últimas novedades. También las novedades del Congreso de Economía. Para el que quiera presentar ponencia, porque también está esa posibilidad, o el que quiere venir efectivamente a presenciar. Bueno, muy bien. Estuvimos con Martín Burgos, economista del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, muchas gracias y bienvenidos sean trabajos de estas características. Bueno, gracias a ustedes. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el marco del ciclo Agosto Poético en el CCC y como parte del 23º Festival de Poesía Latinoamericana en el Centro, que va del martes al viernes próximo, el jueves a las 20 se presenta la obra ¿Qué hiciste con el amor mientras el otro sufría? Textos y poemas de Jacobo Fichman y Vicente Cito Lema, con dramaturgia de Alejandro Spangaro y Ana Iovino, y las actuaciones de Alejandro Spangaro, Alejandro Massa, Julia Conlazo, Brian Andrés Pombiño Suárez. El jueves que viene, a las 20, en la sala Raúl González Tuñón del CCC Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Tendré los ojos muy lejos. El cigarrillo en la boca. Es agosto de 1973, ¿sí? Acaba de aparecer en las bateas de las disquerías. Disquerías eran esos lugares a donde uno iba a comprar discos, ¿sí? Y a escuchar. Te dejaban escuchar un poquito. Sí, claro. Sí, bueno. Y en esos lugares aparecía el segundo larga duración de Sui Generis. El primero había sido Vida. Había vendido 400.000 discos cuando el rock progresivo vendía 400, 500 discos. Claro. Por eso les dieron más plata para hacer un segundo disco, que lo hicieron con todo. Grabaron entre junio y julio de 1973, se llamaba Confesiones de Invierno, salió a la venta en agosto, es decir, hace 50 años. Y el disco incluía entre sus temas este Cuando ya me empiece a quedar solo, que estamos escuchando. Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón. Cuando ya me empiece a quedar solo, yo lo escuchaba no así como lo acabamos de escuchar, yo lo escuchaba como una fritura, porque claro, me había pasado tantas veces que ya estaba gastadísimo, claro. Bueno, el disco tiene 9 temas, además de Cuando ya me empiece a quedar solo, del que participa Rodolfo Mederos, están Bienvenidos al tren, con la armónica de León Gieco, un hada y un cisne, Confesiones de invierno, que le da nombre al disco, Rasguña las piedras, que pasó a ser un canto obligado en toda la guitarriada allá por los 70, incluso hoy, ¿no? Sí. Es un tema obligado de cualquier fogón. Sí. Estaba también Lunes otra vez, Aprendizaje, Mr. Jones o Pequeña semblanza de una familia tipo americana y Tribulaciones, Lamento y ocaso de un tonto rey imaginario o no. Yo era el rey de este lugar, vivía en la cima de la colina, desde el palacio se veía el mar. No lo dijimos, pero quizás valga hacerlo. Sui Generis eran básicamente Charly García y Nito Mestre, ¿no? Sí. Nito, sobre este segundo disco, afirmó que Vida, el primero, obviamente, sí, tiene una serie de imperfecciones de sonido y pequeñas cosas porque estábamos grabando en cuatro canales y para meter todo lo que tocábamos en cuatro canales realmente teníamos que hacer maravillas. En cambio, Confesiones de invierno, lo hicimos con tres temas, con toda la orquesta, con coros, y lo grabamos ya en ocho canales, que era una maravilla, decía. Aprendí a ser formal y corté, cortándome el pelo una vez por mes. Otra de las gemas de este disco es Aprendizaje, lo decía al principio del programa, para mí el que me hizo descubrir este mundo. En tan solo cuatro estrofas, de cuatro versos las tres primeras y cinco la última, expresa idea de libertad de muchos jóvenes de entonces y sin duda le abrió la cabeza a varias generaciones con aquello de aprendí a ser formal y cortés cortándome el pelo una vez por mes y si me aplazó la formalidad es que nunca me gustó la sociedad. O bien también un palo al sistema educativo cuando decía y tuve muchos maestros de qué aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Aprendiendo las lecciones para ser. Un tema mejor que el otro, todos, absolutamente todos vigentes. Bien podríamos decir acá que 50 años no son nada. Así es. En una extensa y atractiva nota que Marcelo Figueras publicó en el último Cohete a la Luna, en la que se desgrana todo el disco, al referirse al tema que da nombre al disco, sostuvo: Confesiones es Charly convirtiéndose en Charly, dejando atrás al juglar adolescente para devenir el narrador del desgarro urbano que terminó siendo en sus mejores momentos, incluyendo Viernes 3 AM, Inconsciente Colectivo y Total Interferencia. Esa canción que dice violamos todo lo que amamos para vivir. Allí también menciona la radio Charly, como en Cuando ya me empiece a quedar solo y en Confesiones. Es una recurrencia de muchas de sus letras, la radio como presencia fantasmal que revela aquello que la realidad material pretende disimular. Pero vuelvo a Confesiones. Dale. Nada resultaría más fácil que subestimar la canción como una expresión más del género de protesta folk, algo que archivar junto a otras cuñas sonoras de la época como Pedro y Pablo, Piero, el primer Víctor Heredia, si no fuese porque lo que cuenta no perdió relevancia y porque aquellas confesiones, con toda la tristeza que algo así supone, no desentonan en este invierno 50 años después. Así es. Bueno, recordatorio de los 50 años de Confesiones de invierno. Y, a ver, lo tienen que decidir ustedes. ¿Hay dos versiones en punta allá? ¿De qué canción? De Confesiones de invierno. Ah. La original de Sui Generis o la que hizo Pedro Aznar en el CCK. ¿Con cuál vamos? A ver, ¿votan? Yo iría por la original. Sí, vamos por la original. ¿Sí? Así es. Bueno, sí. Pedro, vamos a que se nos caiga un lagrimón. Confesiones de este invierno de 2023, que sigue teniendo, como dice Figueras en la nota, mucha vigencia en muchas de las cosas que denunciaba.